Bienvenidas al programa número 9 especial SOS Palestina que estamos haciendo desde Radio Almaina, la radio libre de Granada, con la ayuda de otras radios libres del Estado y con la colaboración de la plataforma BDS Granada. Hoy contamos en este programa con una de sus integrantes, Laura Abouaita, palestina de Beit Sahur, al este de Belén, Cisjordania, y experta en el papel de las mujeres palestinas en las organizaciones palestinas después de los acuerdos de Oslo y la ONGización. Con ella vamos a hablar de la situación que acontece en Palestina ahora mismo y sobre todo de la lucha y resistencia de las mujeres palestinas. Las voces de mujeres palestinas, voces como la de Laura, son esenciales para entender Palestina. Antes daremos un breve repaso a la actualidad y aportaremos algunas reflexiones. Yo soy Nora Borrás, periodista especializada en relaciones internacionales y la causa palestina, y os acompañaré durante todo el programa. ¿Os quedáis con nosotras? Ahmed's ancestors introduced to Europe Greek philosophy, brought with them irrigation, mathematics and astronomy. Symbolically, irony of this horror isn't lost on me. Trying to get to Europe via Greece is where he's lost at sea. Bienvenidas a la sección de actualidad y reflexión sobre Palestina e Israel. Comenzamos esta sección actualizando la cifra de personas asesinadas en la Franja de Gaza. Viernes 10 de noviembre de 2023. Ya son más de 10.800 personas palestinas, entre ellos más de 4.400 son niños y casi 3.000 son mujeres. Según la ONG Save the Children, esta masacre ha matado a más menores que en todos los conflictos mundiales en un año. Los niños suponen el 40% del total de palestinos fallecidos. Probablemente el número de fallecidos es mayor que el de las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Salud en Gaza, ya que hay otros 1.000 niños y niñas desaparecidos en la franja que se supone han quedado sepultados bajo los escombros. Franja de Gaza. Desplazamientos forzosos. En las últimas 48 horas, más de 50.000 personas han abandonado la zona norte de Gaza para ir hacia el sur debido a la orden obligatoria del ejército israelí y a su avance por la franja. La visión que vemos sobrecoge. La podrán ver en el mismo enlace de este programa SOS Palestina en la web de Radio Almaina. Cientos de miles de palestinos se desplazan con las manos en alto y portando banderas blancas. Se desplazan mostrándose como lo que son, civiles inocentes, pidiendo clemencia y compasión ante la amenaza de un posible ataque. Algunos portan las pertenencias que les quedan y a los que han tenido mejor suerte les acompañan los familiares que han sobrevivido a los bombardeos. Todo esto valiéndose del establecimiento de pausas humanitarias de 4 horas. Estados Unidos ha asegurado que Israel permitirá pausas humanitarias diarias de 4 horas para que dicha población civil situada en el norte de Gaza pueda desplazarse con aparente seguridad. Podemos anunciar esta noticia de otra manera. Se reduce la permanente ofensiva aérea israelí. A partir de ahora, los bombardeos tendrán lugar 20 horas al día. 4 horas que, lejos de proporcionar alivio alguno, prolongan la agonía. Hospitales y bombardeos, dos palabras que no deberían ir nunca en la misma frase en los titulares. Israel sigue burlando el derecho internacional humanitario. Los aviones del ejército israelí realizaron este jueves 9 de noviembre varios ataques nocturnos hacia hospitales en Gaza, como es el hospital Al-Shifa, el cual es el mayor complejo hospitalario y centro médico de Gaza. Las inmediaciones del hospital fueron objeto de intensos bombardeos, causando la muerte de al menos 6 palestinos. También en el distrito norte, el hospital indonesio fue objeto de fuertes bombardeos en sus inmediaciones, provocando el pánico entre el personal médico, pacientes y desplazados dentro del hospital. Otro hospital en el punto de mira fue el hospital pediátrico Al-Rantisi, donde los ataques aéreos produjeron un incendio en la planta baja. En la mitad norte de Gaza, el hospital Al-Quds ha tenido que paralizar sus operaciones quirúrgicas y actividades esenciales por falta de combustible. Otro hospital más, el de Al-Auda, gracias. Otro hospital más, el de Al-Auda, avisó el jueves 9 de noviembre que sus reservas de combustible se podrían agotar en las siguientes 30 horas. Los hospitales no son un refugio seguro. Ningún lugar es seguro en Gaza. Paso de Rafah. Los camiones de ayuda humanitaria siguen entrando con cuentagotas en la franja. Desde el 21 de octubre solo han entrado 700 vehículos, lo cual representa un 11% de los suministros que Gaza recibía antes de la guerra, según informa El País. Desde España, la ministra de Defensa Margarita Robles muestra preocupación por el retraso en el rescate de los nacionales españoles que se encuentran en Gaza, alrededor de 180 personas. Periodistas asesinados. De acuerdo con el Comité de Protección de Periodistas, de 50 periodistas que trabajaban en Gaza, 39 de ellos han sido asesinados en el último mes. Este comité está investigando también numerosas denuncias de otros periodistas asesinados, desaparecidos, detenidos, heridos o maltratados, así como los daños causados a oficinas de prensa y casas de periodistas. Plestia, Motaz, Wael, Saleh, Bisan o Hind son algunas y algunos de los héroes que siguen jugándose la vida en Gaza. Trabajan y ayudan en las labores de rescate las 24 horas del día. Bisan, la joven periodista palestina que comentábamos en la última sección, informaba a través de su canal de difusión en Instagram: «Tenéis que hablar de la invasión terrestre. El ejército israelí está a 1 o 2 kilómetros de nosotros». No sabemos cuánto durará este terror, ni éramos conscientes de la falta de límites que había para producirlo y, sobre todo, para permitirlo de la mano de nuestros dirigentes. Italia, Francia, Reino Unido, España, Europa. Cómplice del sufrimiento y muerte de civiles inocentes. La cadena Al Jazeera se hace eco de varios vídeos compartidos en redes sociales. En uno se ve la escena de cómo un grupo de soldados israelíes alzan una bandera y cantan el himno nacional en una playa en Gaza. Asimismo, Al Jazeera recoge también un vídeo fuera de la franja de Gaza, donde se ven cómo varios agentes de las fuerzas de seguridad israelíes acuden al domicilio de una mujer palestina y la arrestan junto a su marido por supuesta incitación al terrorismo al haber compartido la mujer un estado de WhatsApp. Ella es ejemplo de cómo las ciudadanas y ciudadanos palestinos están siendo perseguidos, suspendidos o arrestados de sus trabajos o en la universidad desde el 7 de octubre. Esto ocurre en Israel, también nombrado como los territorios ocupados del 48, pasa en Cisjordania y pasa en toda Palestina, ya sea tierra legítima, ocupada, asentamientos ilegales de colonos israelíes o dentro o fuera de la franja de Gaza. En todo el territorio, la población palestina es víctima del apartheid israelí. Esto no comenzó el 7 de octubre, como bien sabemos, sino hace más de 70 años. El concepto apartheid lo utilizan ONGs de gran repercusión internacional, como lo es, por ejemplo, Amnistía Internacional. En febrero de 2022, dicha ONG publicó un informe de 182 páginas llamado «El apartheid israelí contra la población palestina, cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad», donde se documentan las confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, los homicidios ilegítimos, los traslados forzosos, las restricciones a la circulación y la negación de la nacionalidad y la ciudadanía a la población palestina, y lo calificaba, según el derecho internacional, como apartheid. Hasta aquí un esbozo de lo que acontece sobre Palestina e Israel. Hay mucho más que contar. Me despido de la sección de actualidad y reflexión con el poema Confesión de un terrorista del palestino Mahmoud Darwish. Ocuparon mi país, expulsaron a mi pueblo, anularon mi identidad y me llamaron terrorista. Confiscaron mi propiedad, arrancaron mis cosechas, demolieron mi casa y me llamaron terrorista. legislaron leyes fascistas, instauraron el apartheid, destruyeron, dividieron, humillaron y me llamaron terrorista. Asesinaron mis alegrías, secuestraron mis esperanzas, esposaron mis sueños. Y cuando rechacé todas las barbaries y decidí defenderme, ellos mataron un terrorista. Oh, oh, oh, oh. غرد يا بلبل عزت بلادنا وغرد يا الوطن زيتون نحنا بالأرض نحنا بالأرض أغصان زيتون ننحني بس لنبوس الترايب يا رايب الأرض إلنا والبلاد بلادنا والأرض إلنا والبلاد بلادنا على دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب ميتونا على دلعونا وعلى دلعونا زيتون بلادي أطيب ميتونا Damos la bienvenida a Lora Buaita. Lora es palestina, vive en Granada, pero es originaria de Beit Sahur, una aldea al este de Belén, en Cisjordania. Es filóloga, cursó la carrera de Filología Hispánica e Inglesa en la Universidad de Jordania, posee un máster en traducción profesional de árabe y español por la Universidad de Granada, así como un máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid. Actualmente, Lora está realizando un doctorado en estudios de mujeres y género, con el foco puesto en el papel de las mujeres palestinas en las organizaciones palestinas después de los acuerdos de Oslo y la ONGización. Además, Lora es miembro de BDS Granada, el grupo de boicot, desinversiones y sanciones a Israel y del movimiento Al-Karama de mujeres palestinas. Bienvenida, Lora. Muchas gracias, Nora. Tenemos aquí a toda una voz representante de las mujeres palestinas en la radio, así que estamos muy contentos de que estéis con nosotras. Una gran responsabilidad, ¿no? Muchas gracias. Bueno, este último mes el foco inevitablemente lo tenemos en el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y bueno, allí, aparte de las más de 2.900 muertes de mujeres, pues las mujeres que han sobrevivido, están sobreviviendo a los bombardeos y toda la masacre, pues están lidiando con muchísimas necesidades. ¿Qué nos puedes contar de las necesidades diarias de las mujeres en Gaza? Bueno, en principio muchas gracias por tenerme aquí y por darnos este espacio a lanzar las voces del pueblo palestino y de las mujeres palestinas en general. La verdad que hablando de las necesidades, es un tema muy sensible hoy en día, bajo bombardeo y el genocidio y la limpieza étnica que está ejerciendo Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Por algunos contactos y amigos que tenemos por la franja de Gaza, ya sabemos que no tienen alimentación. Los supermercados, los comercios están ya vacíos. Las organizaciones no tienen ninguna manera de dejar entrar cualquier tipo de ayuda humanitaria. Y siempre habla de comida, siempre habla de, se habla de pan, se habla del agua, de la luz, de la comunicación y todo eso, pero el asunto de las mujeres siempre se queda ahí a la margen. Y básicamente lo que a mí me duele bastante y me preocupa bastante, que las cosas que tenemos a diaria en todos los lados y le podemos comprar tan fácil, nunca lo hemos pensado la importancia que tienen en otros sitios, en otras localidades del mundo. Hoy en día las mujeres palestinas están en una situación muy crítica, sanitaria específicamente, porque han llegado hasta un punto de utilizar los anticonceptivos para que no le baje la regla, porque no tienen nada de compresas ni tampones, no tienen agua para ducharse, limpiarse, para poder mantener la vida sana de una mujer normal en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Entonces, estas necesidades, la verdad que para nosotros y nosotras podría sonar un poco de tontería, pero si lo pensamos bien, es una situación muy grave la que están viviendo ahora mismo las mujeres en Gaza. Ahora mismo pienso en las mujeres, como habías dicho, que tengan la menstruación, ¿no? Que no tienen ningún tipo de compresas. También quienes son madres que necesitan productos para sus bebés. Y bueno, ya el simple hecho de la falta de agua, ¿no? Es una tragedia, y también para esas madres, esas mujeres, por ellas mismas y también por sus hijos, porque sabemos que los niños y niñas ya están bebiendo agua no potable. Agua contaminada, ya sea o agua salada del mar, lo que encuentran. Entonces, si quieres explicarnos más esas necesidades, por crueles que sean, son la realidad y todas nuestras oyentes estamos esperando, dispuestas a escucharla y a entender más. Si me permitís, voy a leer una publicación por un amigo que está ahora mismo en Gaza, al sur, básicamente. Dice: no hay leche para bebés en las farmacias. Esto es estresante. Sé que podría parecer una crisis que podría resolverse por alternativas en el caso de una madre, pero cuando sabe que la madre no ha comido pan en días y está desnutrida, descubrirás que es aún más difícil. Cuando encuentras a un niño sin madre, es como si fuera imposible. La crisis no solo se detiene aquí. Hay más de 5.000 mujeres que tendrán sus bebés durante este mes de noviembre. Todos están ubicados en refugios que son verdaderamente inadecuados para el uso humano. Debe haber una acción real por Gaza. No es una medida para satisfacer al sentimiento de impotencia que han hecho los que pueden. En el momento en que todos llamaron a Gaza, Gaza recibió el llamado. Y hoy, cuando Gaza llamó, todos estaban sordos. No perdonaremos, no perdonaremos. Este amigo que publicó eso está todos los días visitando las escuelas de refugio por donde está la gente que fue exiliada, digamos, o desplazada desde el norte al sur. Hay millones de personas bajo esta amenaza de desplazarse de un lugar al otro, y se habla de un plan de desplazar a la gente de Gaza desde Gaza a Sinaí. Y básicamente la gente que está dentro de los refugios estos, pues viven miles de personas y solamente hay dos baños donde se comparten entre todos. Entonces imaginamos el estado que están viviendo ahí dentro. Esto no solamente refleja a las mujeres, sino a los niños y a todas las familias. Tenemos una crisis sanitaria grave en la Franja de Gaza hoy en día y nadie se mueve. Nadie se mueve para ayudarles. Es muy importante lo que acabas de mencionar y lo que también leí en la publicación, que los niños no tienen leche de bebés. Y si se encuentra leche es muy poco y lo que se queda dentro de la Franja de Gaza casi no sirve para el 1% de los niños que se van a dar la luz las mujeres este año. Entonces, estos niños, ¿cómo van a sobrevivir? Porque sabemos perfectamente que una mujer, mientras está embarazada, que no se alimenta bien, no puede dar leche. Entonces siempre se piensa en política, en cómo van las cosas, si condenamos a Israel o condenamos a los palestinos, si condenamos a no sé qué, y luego no pensamos en las necesidades diarias y básicas para el pueblo que es víctima de todo lo que está pasando, víctima de un genocidio que se está practicando desde hace 75 años y que es lo peor que hemos vivido en nuestras vidas, lo que está pasando durante este mes. Laura, cuéntanos un poco sobre la vida de las mujeres y niñas palestinas. ¿Cómo luchan y cómo resisten a tanta violencia que viven desde que nacen y que pasa por todas las etapas de su vida? ¿Cómo es una niña, una adolescente, una mujer palestina que lucha y resiste contra la opresión y la violencia? Pues aparte de lo que acabo de mencionar sobre las mujeres de Gaza, que también tienen un historial muy largo en la lucha palestina, también hay que mencionar que el sistema y el régimen del ente sionista israelí ha sido siempre de violación contra todo el pueblo palestino, incluyendo las mujeres y las niñas en general. Pues las mujeres tienen una historia larga de lucha y estamos hablando de lo que documentan los y las investigadoras sobre la mujer palestina empieza desde hace más que 150 años. Había protestas de unas campesinas palestinas contra unas leyes que aprobó el Imperio Otomano. Esto es lo más antiguo que está hasta ahora, por lo menos documentado. Tenemos muy destacado, por ejemplo, el primer grupo de lucha armada que fue fundado y establecido por el Azz ed-Din al-Qassam, que es un luchador de origen sirio, en el 1932. Y estas mujeres se llamaban Rafiqat al-Qassam, lo que significa camaradas del Qassam, y es el mismo nombre que llevan hoy en día la resistencia en Gaza, Azz ed-Din al-Qassam. Estas mujeres participaron en la lucha armada en la revolución del 1936 y aparte también había caritativas y organizaciones de, digamos, salud pública que daba servicios sanitarios a todos los heridos durante la revolución del 36. La revolución del 36 fue convocada también por un comunicado que escribían un conjunto de organizaciones feministas de mujeres palestinas en específico y mujeres árabes en general, firmado por todas ellas, y han llamado una huelga general en toda Palestina contra el mandato británico, sus estrategias y la migración de los judíos que empezaba desde aquel entonces. Desde allí, pues vemos la movida de las mujeres palestinas en la lucha, sea armada o no armada, porque en Palestina tú naces como una mujer y tienes una responsabilidad de crear a los niños de una manera de cómo amar a la patria. Estás en un riesgo de encarcelarte o de ser madre de asesinato, madre de encarcelados, de presos y presas. Podría tener un hermano mártir o incluso padre. Puede ser hija y madre de mártires al mismo tiempo, como muchos casos que conozco. Entonces, las mujeres palestinas están siempre expuestas a todo tipo de violación por parte del ente sionista israelí. Y seguían luchando y siguen hasta hoy en día luchando contra esta ocupación y el genocidio que se está ejerciendo en todos lados. Pues esta historia que tienen esas mujeres palestinas mediante diferentes espacios, movimientos y organizaciones se reflejaba bastante en la asociación palestina, en las asociaciones palestinas, en la sociedad, en la comunidad, hasta los acuerdos de Oslo y el movimiento de la unificación. Porque desde aquel momento lo que se hizo es cambiar la parte y el papel del liderazgo que tenía la mujer palestina en hacerla una beneficiaria y una víctima de proyectos financiados por los ONGs de todo el mundo, no solamente de la Unión Europea. Y la verdad que esto hizo un cambio radical en el papel de la mujer palestina dentro de Palestina en general, o sea, territorios ocupados del 48, Cisjordania y Gaza, en toda Palestina. Se nota el cambio, porque ahora después de 30 años de los acuerdos de paz y de las ONGs, nos encontramos en una situación muy crítica. Porque las ONGs están clasificando a las mujeres. Si quieres trabajar, puedes trabajar desde casa. Eres beneficiaria de nuestros proyectos que hacemos a nuestras condiciones y como queremos. Y nosotras, yo trabajaba en ONGs, la verdad, y por eso estoy haciendo el doctorado de este tema, porque nosotras como mujeres estamos viviendo una contradicción grave, porque yo como una persona que trabajo en coordinación de proyectos dentro de las ONGs me veo obligada a tratar con unas mujeres que son iguales que yo, palestinas, pero se llaman, según la ley de la ONGización, como mujeres marginadas. Y entonces les tengo que tratar así y tengo que representar a el pensamiento ajeno, en este caso americano, estadounidense, europeo o lo que sea. Quien financia me da las condiciones y yo tengo que representar a este pensamiento que no es lo mío y no parece a lo mío. Hoy en día en Cisjordania estamos viendo que los soldados israelíes le están violando a las mujeres, están controlando en todos los puntos del checkpoint a las mujeres. Y esto no existía nunca. Sí, siempre hay opresión contra las mujeres, pero lo normal es que una soldada mujer trata con las mujeres y los hombres con los hombres. Y en este caso, y perdón por decirlo así, un soldado le da el permiso a sí mismo a tocarle las tetas a unas mujeres palestinas en unos campamentos de refugiados en Jerusalén y en todas partes de Cisjordania. Y lo vemos, y se está grabando por videos. Y al mismo tiempo, estas mujeres no encuentran ningún movimiento por parte de esas organizaciones, de las ONGs, porque a la hora de tratar de la ocupación, todos se callan. Claro, estas ONGs lo que hacen es normalizar la ocupación y con su jerarquía y un pensamiento extranjero, occidental, hacen que los trabajadores se alejen de esas mujeres y, bueno, el tratarlas como víctimas, eso ya las limita enormemente y les quita toda autonomía posible que tuviesen como grupo, como movimiento para organizarse ellas mismas, que como has contado es impresionante cómo destaca la fuerza y la organización de las mujeres palestinas ya desde el Imperio Otomano, o sea, resistiendo frente a cualquier fuerza extranjera que al final lo que busca es limitar y acallar el verdadero poder que estaban demostrando estas mujeres palestinas. Claro, están cambiando también a las mujeres unas víctimas de una comunidad y una sociedad machista. O sea, se habla solamente de este tema, pero a la hora de hablar de la opresión que ejerce el ejército israelí contra las mujeres palestinas y la violación, de hecho, violación de género, que también se enfrentan las mujeres en Palestina, no se habla nunca. Y no se meten estas organizaciones. No puedo generalizar, pero la mayor parte, lamentablemente, lo están tratando así. Porque tenemos un dinero que tenemos que gastar. Pues os quedan en casa y trabajáis en casa y ya está. Y así es la verdad. Pero a la hora de que lo que estamos viviendo ahora mismo, mujeres en Gaza sin ninguna de las básicas necesidades que necesitan para sobrevivir bajo este bombardeo genocidio. Violación de género en todas partes de Palestina, la histórica incluso, porque también en los territorios del 48 están arrestando a mujeres palestinas con ciudadanía israelí de los territorios 48, solamente por reaccionar y compartir historias por las redes sociales contra Israel y apoyando a la lucha del pueblo palestino. Lo comentábamos en la sección de actualidad, que habían arrestado a una mujer y a su marido justo por compartir en redes sociales o darle like. Y estos palestinos son de los territorios ocupados del 48, los palestinos del 48, que los israelíes llaman para confundir árabes israelíes, pero que son palestinos que tienen su ciudadanía israelí y que se supone que tienen derechos en igualdad con los israelíes, pero vemos cómo la persecución a los palestinos es en todo el territorio de Palestina histórica y desde siempre. No desde el último mes. Respecto a la lucha y resistencia del pueblo palestino, ¿las nuevas generaciones se enfrentan a ello de una manera diferente que las generaciones anteriores? Pues básicamente se puede notar algo de diferencia. Nuestras generaciones ya estamos más conscientes de que todo lo que hemos pasado durante la historia, digamos, contemporánea, no nos sirve para nada sino volver a la lucha y la resistencia y quedarnos en nuestras tierras y luchar por el derecho al retorno de los refugiados, porque lo que hemos experimentado a partir de los acuerdos de paz con los israelíes, que fue una representación palestina que hoy en día se llama la Autoridad Palestina, que resultó de la Organización de Liberación de Palestina, se alejó bastante de lo que significa y lo que quiere decir OLP, Organización de Liberación de Palestina. O sea, la liberación nunca la hemos visto desde entonces y la vemos más lejos con el camino que se está llevando. No puedo decir que hay una diferencia entre la lucha antiguamente y ahora, porque al final volvemos a las mismas herramientas y al mismo camino de la lucha de nuestros padres y abuelos en algún momento. O sea, resistir y, bueno, por lo menos existir para mí es resistir, porque la idea de que la gente existe por ahí y sigue en sus casas y en sus territorios, a pesar de toda la opresión que se está ejerciendo, es una resistencia. Y esto fue la idea que nos han educado, digamos, las generaciones antiguas, porque la gente que resistía en el 48 o fueron asesinados o se quedaron en sus casas en algún momento. Hay muchos palestinos que siguen viviendo en Nazaret, en Haifa, en Acre, en Tiberias, aunque sean muy pocos, porque son los que podían volver o que podían quedarse, pero el concepto de quedarse y resistir mediante existir en tu tierra es muy importante y sigue hasta hoy en día. Luego, la idea de la lucha armada vuelve ahora a salir y a destacarse por todas las generaciones nuevas, porque estamos ya hartos de hablar de paz, porque no hemos vivido ni un día de paz desde 30 años hasta hoy en día. Desde que se firmaron estos acuerdos, solamente vemos más asentamientos, más colonos que nos pueden parar en cualquier momento. Y esto a mí me pasó varias veces, entre ellas que estaba de camino de vuelta de Ramallah hacia Belén y, claro, como no tenemos nuestras carreteras ni nada, tenemos que pasar por carreteras que son como compartidas entre los palestinos y los colonos de Cisjordania. Y los colonos tienen toda la libertad de salir a estas calles, pararnos en las calles, a veces también disparar porque están todos armados, claro. A mí me pasó, por ejemplo, romper el vidrio del coche que estaba frente de mí, entonces podía escapar de alguna manera, pero estaban colonos armados dentro de la carretera, o sea, a la mitad de la carretera entre Ramallah y Belén. Entonces, esto lo estamos viviendo todos los días desde hace 30 años hasta ahora. O sea, hablo de los 30 años de paz, entre comillas. Esto se vive ya desde hace 100 años casi, 75 años desde el establecimiento de Israel, pero igual desde hace 100 años que ya la población palestina está bajo opresión continua. Una Nakba continua, más asentamientos. Y si queremos hablar también de agresiones de las tierras de agricultura, que es lo más importante para un palestino, que somos campesinos. O sea, la población palestina en mayor parte era campesina, pero ya no hay nada de territorios, no tenemos terreno para agricultura. O está bajo ocupación israelí, o se ha robado y convertido en asentamientos ilegales. Y digo ilegales porque están ilegales por la ley internacional. Y todo el mundo sabe que Israel pasa de cumplir con la ley internacional y parar de construir más asentamientos y ocupar más tierras, especialmente de, si queremos considerar estos acuerdos, pues serían los territorios del 67. Llegamos hasta un punto, nuestras generaciones queremos volver a Haifa, volver a Acre, a Jaffa, a Nazaret y a todo el terreno y los territorios ocupados en el 48. Y no queremos más discusión de paz. Es que es evidente cómo la mediación israelí lo único que ha hecho es limitar y asfixiar cualquier oportunidad de liberación de Palestina o simplemente de dignidad, que los palestinos vivan con derechos, dignidad y que puedan vivir, porque lo que están haciendo es sobrevivir. Y es una auténtica proeza, tú lo decías, existir es resistir. Y existir en Palestina es una proeza. En los territorios ocupados del 48 o en Cisjordania, con cada vez más y más asentamientos ilegales, que nuestros oyentes pueden hacerse una idea de esa cantidad masiva de asentamientos cuando buscan la comparación desde la creación del Estado de Israel hasta ahora. Cada vez hay menos territorio. Quienes los palestinos, como tú decías, la mayoría de palestinos que se dedicaban a la agricultura, que no tienen tierras. Entonces, si la tierra no les pertenece y se juega siempre a confundir, a decir siempre que es un conflicto, entonces como un conflicto, pues que se arreglen, que medien, que dialoguen, pero una víctima no puede hablar con su opresor. O sea, tú no puedes, si tú eres una mujer maltratada durante 75 años, que es muy buena fecha, 75 años casada con un hombre que te lleva maltratando toda la vida, tú no puedes llegar a un acuerdo para que te deje de maltratar porque ese hombre, estamos haciendo el símil con Israel, no le interesa lo más mínimo. Y si queremos hablar de llegar a un acuerdo, entre comillas, Pues yo entiendo que este acuerdo tiene que darme toda la libertad, libertad de movimiento, acceso a recursos naturales, agua, luz, internet, acceso a mis tierras de agricultura, seguridad. O sea, no tenemos nada, no tenemos nada. Entonces, a la hora de hablar de acuerdos, pues ¿de qué acuerdo hemos terminado? O sea, ¿a dónde hemos llegado? No existe acuerdo si hay apartheid. De ninguna manera. Directamente que el apartheid no exista. Y bueno, es que todo el sistema que Israel implanta, ninguno de ellos se valora la vida de un palestino. Exactamente. Y Laura, ¿cómo se vive la lucha y la resistencia del pueblo palestino desde la diáspora? Tú estás aquí en Granada ya, y bueno, por tu recorrido también has estado en Madrid, ya llevas varios años, ¿verdad? 6 años. Y durante estos 6 años, ¿cómo se vive el ser palestina desde aquí? ¿Y cómo se lucha y se resiste desde aquí? No te puedo mentir que yo pienso que los palestinos de la diáspora tienen el papel más importante en la liberación de Palestina. Porque son millones y millones de palestinos y palestinas viviendo en la diáspora y que pueden presionar a todos los gobiernos por donde viven, tienen todo el derecho a expresarse y a pedírselo a toda la comunidad internacional su derecho al retorno a Palestina. Estamos hablando de 7 millones casi de refugiadas y refugiados en la diáspora que ahora, hasta ahora mismo, no pueden volver a sus casas, a sus tierras, porque Israel no cumple con la ley internacional y las resoluciones de la ONU que dan todo el derecho a todos los refugiados y refugiadas palestinas a retornar a sus casas. La lucha siempre sigue, la lucha es más fuerte en la diáspora que dentro, porque la ocupación existe de alguna manera en todos lados, claro, pero algo más de libertad podríamos tener afuera, lejos de esta ente sionista ocupante y opresión. Entonces, yo creo que hay que aprovechar siempre y lanzar la voz de los palestinos y seguir pidiendo el derecho al retorno de todas las refugiadas y refugiados de la diáspora. Sabemos que como integrante de BDS Granada, estáis movilizando continuamente, haciendo actividades. Esta semana teníais como mínimo 3 o 4 actividades. ¿Nos puedes contar alguna de las siguientes actividades o movilizaciones que vais a hacer para que lo escuchen todas las oyentes y nos unamos por la causa palestina? Sí, pues aquí en Granada intentamos no pararnos nunca, porque este genocidio tiene que acabar ya. Entonces estamos intentando lanzar la voz de los palestinos de cualquier manera que podemos. En principio, el viernes 10 de noviembre a las 8:30 en la Plaza Pasiegas de la Catedral en Granada, tenemos una velada en homenaje a todas las víctimas en Gaza de este genocidio. Y especialmente, bueno, hemos invitado a una familia y un compañero nuestro de Gaza que acaba de perder a sus 3 sobrinos en el bombardeo de su casa. Ha perdido su hogar, su casa, a 3 sobrinos. Y ahora su padre también le van a cortar la pierna por falta de servicios sanitarios dentro de los hospitales. Entonces, fue la idea de darles apoyo a esta familia en principio y a todos los jóvenes que están aquí desde Gaza y para en memoria de todas las víctimas de Gaza en general. Luego, sábado, en el espacio La Ribera, tenemos una charla donde participa una mujer de Gaza, Ala Hassuna, que me encantaría que todas y todos estéis para escucharla, para escuchar un testimonio real de cómo se vive afuera de Gaza, todo lo que está pasando ahora hoy en día. Y lo más importante es llenar las calles. El domingo tenemos una manifestación a las 12 que sale de los Jardines del Triunfo y termina el Paseo del Salón, que es una manifestación organizada por todos los grupos de solidaridad con Palestina en Andalucía, unidos en la Coordinadora Andalucía con Palestina. Y se va a convocar en 8 diferentes ciudades de Andalucía, todo al mismo día, en la misma hora, para representar la solidaridad andaluza con Palestina y lanzar la voz del pueblo palestino para parar el genocidio, el apartheid y la ocupación israelí en Palestina. Fenomenal, Laura, muchas gracias. No me quiero despedir sin preguntarte, para quienes quieran seguir conociendo testimonio de mujeres palestinas, si nos hace alguna recomendación de algún libro o documental para aquellas oyentes que le interese ver todo lo que está pasando desde la visión de una mujer. Bueno, sí, hay un libro que utilizo yo como referencia. Muy importante, la verdad, de mi tesis doctoral, y es un libro que muestra todo el recorrido histórico del movimiento de mujeres en Palestina. Se llama Historia del Movimiento de Mujeres en Palestina, para la escritora Mar Gijón, que es, la verdad, muy recomendable. Y hay un documental que se llama Las hijas de la Nakba. Nakba es el catástrofe del 48, que también es muy importante, muestra historias y testimonios de mujeres palestinas luchadoras. Y la verdad que también tiene a unas mujeres que vivían la Nakba. O sea, unas ancianas que pasaron la Nakba, que es también muy importante estos testimonios. Pues Laura, muchísimas gracias por enseñarnos la tremenda fuerza que tiene la mujer palestina, tanto en Palestina como en la diáspora, todo a lo que se enfrenta y que es representa la matria palestina e instruye a las nuevas generaciones. Y la verdad que su labor es fundamental. No se puede entender esto sin escuchar las voces de las mujeres palestinas. Así que muchas gracias por estar con nosotras. Gracias a vosotras. Y nos vemos este domingo 12 de noviembre a las 12 en los Jardines del Triunfo. Eso. Y estaremos gritando por una Palestina libre todas juntas. Muchas gracias. Diaspora, those that innovated in their ways and their vernacular, those that saw the traces in the faces of the massacre. I wonder what became of them. Tell me what became of them. I wonder what became of them. Tell me what became of them. Lost in this city of fog, rarely seen by the sun. Just cause you're both been either doesn't mean that you're none. Never captains of the ship, they mistook us for some passengers. Now we're stuck here singing soul music from diaspora. Your host can't relate to your sense of dislocation. Type of pain that cannot be contained in a dissertation. Diaspora. The reason that the terrified are setting fires. Diaspora. The reason they couldn't jeopardize Zephaniah. Considered as a compliment if the beauty is fetishized. Your history is power, that's the reason some are petrified. Colonial mimic mascot crying behind a mask, or a man with amnesia trying to find his past. Anthony Walker never had a weapon, but they still got him. Stephen Lawrence never had a weapon, but they still got him. Mark Duggan never had a weapon, but they still shot him. They call him first world diaspora problems. Don't you wonder what became of the children of diaspora? Those that innovated in their ways and their vernacular, those who saw their traces in the faces of the massacre. I wonder what became of them. Tell me what became of them. So Hadid was a child of diaspora. So fear not, fear not. Edward Said was a child of diaspora. So fear not, fear not. Never bow to the queen. We never bow to the queen. No, no, no, no, no, no, no. We middle passage, either sink or you swim. Bleach the pigment of skin and pray it's privilege trickling in. Are we missing a link? Diaspora's the reason MJ did to his nose what they did to the Sphinx. And why Marley made the most classic of art. The reason Gabby Douglas didn't put a hand on her heart. The reason Malcolm Little changed his name to X. The reason the president's melanin remains a threat. Ahmed made a clock, they arrested him, mangled his name. But the root of the word is to thank and to praise. Racism manifests in many cancerous ways. We must rally for change in these most tragic of days. Cause Emmett Till never had a weapon, but they still got him. Tommy Rice never had a weapon, but they still shot him. Orton Sterling never had a weapon, but they still shot him. They call him first world diaspora problems. Don't you wonder what became of the children of diaspora? Those that innovated in their ways and their vernacular. Those who saw their traces in the faces of the massacred. I wonder what became of them, tell me what became of them. Nina Simone was a child of diaspora. So fear not, fear not. Franz Fanon was a child of diaspora, so fear not, fear not. There's no allegiance to the flag, no. There's no allegiance to the flag, no. There's no allegiance to the flag, no, no, no, no, no, no. There's no allegiance to the flag, no. There's no allegiance to the flag, no. There's no allegiance to the flag, no, no, no, no, no, no. Never bow to the queen. To the queen, no, we never bow to the queen, no, no, no, no, no, no, we never bow to the queen, no, never bow to the queen, no, we never bow to the queen. Never bow to the queen, no. No. No. Never, never, never.